transitando, girando. Dice, siempre es mucho mejor lo que no es estable, ¿no? Lo que no es rígido. Así bueno, funcionamos. Así entonces funcionamos. Hoy Julieta Ereizo después nos va a contar, además de estar en la conducción que nos trae para hoy, Luisa Vecino, Paula Cruz, quien les habla, y Fernando Ochoa, nuestro operador del otro lado del piso. ¿Y quiénes completan este equipo? Guadalupe Romero, hoy con ausente con aviso. Saluditos le mandamos a Juana, su hija que está ya cumplió años y que hoy festeja. Soplamos las nubes para que pueda festejar tranquila. Así es, Romina Segura y Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Bien. Y hoy, bueno, tenemos columnistas que dijimos cuando vienen las nombramos, pero hoy hay columna de... El silencio no es salud. El silencio no es salud. Y estamos esperando que más tarde se sume Julia Medina para la columna. Muy bien. ¿Qué leímos en la editorial? ¿Les cuento? Dale. Porque ya vamos ahí contando un poquito de qué va el programa. Leímos un extracto de una nota que salió ayer en el SOY de Página 12, introduciendo lo que fue el segundo Encuentro Nacional de Familias LGTB, que se hizo el fin de semana pasado en el Colegio Nacional Buenos Aires, organizado por 100% Diversidad y Derechos. Trajimos algunos audios para compartir, para ver de qué se trató ese encuentro. Así que bueno, quisimos arrancar poniendo ahí el tema, porque también el tema de la familia es un tema de las familias que va a estar presente, ¿no? Que viene estando como presente también en diferentes programas, cuando pensamos la literatura infantil, cuando tratamos de pensar cómo pensar las familias y la diversidad y cómo presentar las diversas familias, que nos cuesta un poco, ¿no? Frente a los niños y niñas, justo trabajamos algunos de estos sábados esto. Así que bueno, acá hay como otra punta también para pensar las familias. Sí, hoy en la columna también vamos a estar hablando de algo relacionado, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, y un poco hacer una crítica a lo que es la salud reproductiva, así que va a estar bueno. Vamos a hablar de justamente planificación familiar y la visión tradicional de la familia, quién tiene que decidir, cuándo sí, cuándo no, así que va a estar bueno. Bien, tenemos así como un eje que va estructurando, estructurando todo el Estalla Silencio, y también vamos a hablar un tema polémico. No me acuerdo si ya el sábado pasado teníamos la información de este encuentro que se iba a realizar en la Universidad de Córdoba, organizado por los autodenominados Provida. El tercer Congreso Provida, el primero y el segundo a mí se me escapó, pero bueno, el tercer Congreso Provida que se realizó este jueves y viernes en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar en comunicación con María Teresa Bocio, que es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, docente de la Universidad Nacional Católica. Nacional de Córdoba. Te dije que le iba a decir. Ella es Católicas por el Derecho a Decidir, pero trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero yo te anticipé que el Furcio iba a estar, sí, ¿no? Así es. Pero bueno, interesante para poder pensar qué pasa en una universidad pública, laica, que se ha pronunciado a favor del debate por la legalización y la despenalización del aborto, que luego ocurran en sus aulas, en sus pasillos, un encuentro de este tipo, ¿no? Por lo menos como para pensar una tensión ahí. Sí, el debate. Y bueno, ¿qué medidas se tomaron también frente a esto? Ocurrió en la Facultad de Derecho, también no cualquier facultad, dentro de las cuales parte de los organizadores son docentes. Entonces, bueno. Qué problemita, ¿eh? Hay un tema. Bastante para debatir, y bueno, también los órganos, digamos, colegiados de gobierno de la universidad, este tema se llevó, la discusión sobre por qué este encuentro se estaba pudiendo realizar en el marco de una universidad pública, que además tenía este pronunciamiento previo. Así que bueno, también hay una discusión sobre la familia y las familias, sobre la diversidad y la pluralidad de voces, así que bueno, desde distintos ángulos vamos a estar tratando este tema. Y saben también, además de quienes nos escuchan por FM Moreno, también nos están escuchando, ¿saben o no? Sí, yo sí sé. Dale, yo no. Los están escuchando los jueves de 15 a 17 horas por FM Tincunaco. Muy bien. ¿No? ¿Eso querías que dijera? Eso quería, porque principio no lo dijimos. No lo saludamos. Insistimos en que a través de nuestras vías de comunicación participen. No van a poder participar en el programa en vivo, pero sí a través de nuestra página de Facebook Estalla Silencio. Nos pueden dejar mensajes, y quienes nos dejan mensajes participan, como venimos diciendo, en el sorteo del libro Aparecida de Marta Dillon. Que lo vamos a sortear el sábado que viene porque termina agosto y venimos amagando con el sorteo. Bueno, es el sábado que viene, así que tienen todavía tiempo para para participar de su sorteo. Y quienes se quieran comunicar con nosotras hoy lo pueden hacer al 11 15 33 68 0099 o al teléfono de línea que es el 4666559 o, como bien decía Paula, a nuestra página de Facebook, que ahí la tenemos, estamos atentas a la interacción con nuestros oyentes. Que alguien ya nos había dicho me gusta, ¿no? Alguien nos había dicho así me que gusta. Ya, ahora mientras buscamos eso, ya que sepa que está participando. Sí, ya nos había dicho Pablo Noguera y Guilla Amaro que les gustaba nuestro Ya Arrancamos. Así que ya están participando por el sorteo del libro Aparecida, que Luisa me lo prestó, que ya se lo devolví, así que es. Recomiendo ampliamente. Muy bien, si se está, no escuchando mi, si está escuchando el programa mi padre, se lo había prometido a él y todavía no se lo fui a llevar, así que ahora... Bueno, que participe del sorteo, a y ver se si... se puede tener el ¿por propio. Qué es un libro para tener? Además de lo que vos decías el sábado pasado, de lo conmovedor, de lo interesante, el valor histórico y político que tiene, tiene un valor literario, sí. Y autobiográfico, digamos... más que interesante, y que eso, que tiene momentos así como muy duros, en pero también bizarros. Muy bien, sí. Muy bien narrado. Está, igual, además, sí, ¿no? Es, tiene, hay momentos que te reís, momentos en que lloras, y bueno. Sí, y para que nosotros que somos los que estamos en Moreno, los que hemos elegido este lugar del mundo para vivir, también sí. Es parte de nuestra historia, y me parece sí. Que también tiene ese, insisto, con ese valor también, ¿no? De hacer visible qué pasó en este distrito, también en la dictadura militar. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, eso. Voy a poner me gusta entonces. Sí, también no podés. En el, no puedo, ¿no? Oh, ya está. Encima tarde. Ampliamos cada vez más el equipo y no sé, no, nadie que forma parte del equipo puede ser bueno, parte del. Muy bien. Del sorteo, pero te, pero prestar, te lo puede prestar Luisa. Te lo presto. No, me lo presta mi hermana que puso me gusta. Ah, ahí muy está. Bien. Si gana, bien. Si sí, gana. Sí, familiares. Ojo familiares no. Pueden participar. Estás escuchando Estalla Silencio. Me estoy mordiendo la lengua todavía porque mirá si me escucha María Teresa Bossio, que digo que es docente de la Universidad Nacional Católica. Bueno, igual capaz que puede serlo, será su trabajo, no sé, pero ella trabaja en la Universidad de Córdoba. Nacional Universidad de Córdoba. Nacional de Córdoba. Muy bien, a ver, compartimos un poquito antes de la entrevista que vamos a estar haciendo en el próximo bloque. ¿En qué consistió? Decime en qué consistió el encuentro. Te cuento la convocatoria. Ah. Yo entre la risa y el llanto, ¿no? Pero bueno, una primer, justamente no... Por esto digo la discusión de que se hiciera en una universidad pública. Lo tomaron y lo utilizaron por el valor simbólico que tiene hacerlo en una institución. Más allá de que tuviera el apoyo formal, no apoyo formal, los espacios hablan, ¿no? Y en su convocatoria, estos sectores que organizaron este tercer Congreso Pro Vida lo explicitaban. Dice, la universidad es el espacio de formación de los futuros profesionales, el espacio de quienes influirán en la sociedad y en la vida de todas las personas con su accionar en diferentes campos. Una verdadera formación arroja como resultado profesionales respetuosos de la vida de las demás personas y de su dignidad. Hasta ahí firmamos, ¿no? Vamos. Porque la verdad que si respetan la vida de los demás y la dignidad bien, y vamos. No se meten en sí. Definir qué, sí. Cómo debe ser esa vida... Sigue. Una formación integral no se desentiende del valor de la familia, espacio natural donde crecemos. Ahí ya. Ahí salta el natural. Yo digo, no se desentiende de la familia, uno podría decir, bueno, a ver, qué sé yo. Si o sea, pero ese la familia familias, en singular ya sí. También y ya natural, sospechoso. Sí, sospechoso. Ya natural definitivamente bien. No voy. Por eso, Universitarios por la Vida apuesta por la formación de profesionales comprometidos para que no seamos solo técnicos de tal o cual disciplina. Ofrecemos este congreso que combina excelencia académica con testimonios comprometidos que nos ayuden a forjar una sociedad más humana. Sí, yo igual creo que eso, el marco en el que se realiza es el problema, porque en ese marco, con ese discurso, con esa idea de la formación académica, qué sé yo, es tramposo. Si eso lo hicieran en la parroquia la Universidad Católica, en la Universidad Católica o en la parroquia Nuestra Señora. Nada, van quienes, digo. Pero y coinciden que con está ese discurso. Perfecto, que tienen todo el derecho a reunirse, a organizarse, a discutir, a lo que fuera. Fue entonces, ocurrió esto el jueves desde las 16:30 hasta el viernes No, estoy confundidísima. ¿Qué? Hoy estoy con los furcios. Es la semana que viene. Ah, no ocurrió. 27 de agosto. O sea, que puede todavía no ocurrir. Eso va a ser interesante para charlarlo entonces con María Teresa, a ver si es posible que no ocurra. Ya hubo algunos pronunciamientos del Consejo Superior, del rector de la universidad y demás, que no lo van a impedir. El jueves que viene, entonces, 27 de agosto, desde las 16:30 hasta el viernes 28 a las 21 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora, te cuento un poquito el panel. A ver. Te cuento un poquito, porque la verdad que... ¿Vos decís a ver si me dan ganas de ir? No, o si, qué sé yo. Si te reís o si lloras. A ver. Bueno, consecuencias psicológicas del aborto. Una licenciada Pilar Vergara del Carril, de la UCA. Ahí está, de la Universidad Católica. Y del Centro de Ayuda a la Mujer de Ciudad de Buenos Aires. Va a estar, después de la apertura, realizando el primer panel. Después otro tema que también se está debatiendo desde todos los sectores y también tenemos información para compartir en relación a este tema, es el de la objeción de conciencia. Ni lerdos ni perezosos. Actualidad y desafíos de la objeción de conciencia. Hay un abogado, Matías Pedernera Allende, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y después, ese de la universidad, esos son, docentes de la universidad son organizadores porque la pluralidad de cátedras y la libertad de cátedra, que eso también te hace que aparezcan estos personajes en las universidades públicas, esto lo sabemos. Y en particular, bueno, nos decía nuestra entrevistada que, bueno, la Facultad de Derecho con mucho más conservadora que otras. Ahí empieza después un bloque que a mí me intriga, por lo menos, se llama Rebelión del Amor Sólido. Y viene como en varios capítulos. ¿Qué título, no se me ocurre. No se me ocurre ese título. ¿Qué título? Bauman diría, ¿no? Tiene la rebelión del amor líquido, diría Simón Bauman. Sí, bueno. Es una onda, tenés razón. ¿Sabes que sí? Que es como... A ver, instrúyanme, porque no estoy ni con el líquido, ni con el amor gaseoso. Es un sociólogo que habla de la modernidad líquida, modernidad sólida, y esta es la etapa de la modernidad líquida, y tiene un montón de libros, amor líquido, modernidad, consumo líquido, amor líquido. Y bueno, el título tendría que haber sido líquido. ¿No? Pero ellos no querrán lo sólido. Claro, a propósito. Y estructurado. Sí. Y acá viene el viernes a la mañana lo que a mí por lo menos me superó. A ver. ¿No? Mercedes Figueroa, del Centro de Ayuda a la Mujer de Brasil, nos trae esta pregunta. A ver. ¿Te valorás como una bisutería o como una joya? Adolescencia y educación para el amor. Educación para el amor, ya me la veo venir. Educación para el amor. Me la veo venir, ¿eh? Me parece que ahí con la educación sexual integral, viste que siempre... Aparte la asociación amor... sexualidad quizá, ¿no? Digamos, claro. ¿Por qué la palabra amor metida dentro de todo este debate? La sexualidad, ¿no? Ni entra, ¿viste? No, es claro. Para el amor. No, para pero el amor. ¿Te valoras como una bisutería o como una joya? Ay, ¿qué hay que responder ahí? Ay, no sé. Como bisutería. Bisutería es como barata. Bisutería es truchita. Claro, la joya es... Yo quería bisutería. Y bueno, mejor bisutería. ¿Vos sos? Bueno. Después ahí continúa la rebelión del amor sólido, segunda parte. Bueno. Hay un grupo, miren, que se llama Grupo Sólido Buenos Aires. Ahí está el sólido. Vamos a ver sólido si los podemos entrevistar. Tal cual, sí. Y después continúa con otro tema que también va a estar atravesando este programa en relación a estos debates relacionados con el Código Civil y lo que plantea el artículo 19 del Código Civil en relación a la vida desde la concepción, donde la vida y la familia en el Código Civil y Comercial, la doctora Úrsula Basset de la UCA, ahí esta vez de nuevo la universidad. Ahora sí. Católica, va a estar disertando los vínculos parentales y desarrollo de la afectividad. Y este es buenísimo. En este no me lo perdería. Los ataques a la familia y la revolución mundial, con mayúscula. Y la revolución mundial que está atacando. Revolución. Al final eran internacionalistas, eran, ¿viste? Bueno, la doctora Chinda Brandolino, de la Universidad Católica LP, no sé si será La Plata. La Plata, seguramente. La Universidad Católica, La Plata. La Plata. Tiene La Plata, ¿sí? No sé, pero debe ser de La Plata. Si tiene La Plata, bueno. Me acabo de enterar. A mí igual, yo insisto por ahí en que mi preocupación es esto. Esta es la formación que ofrecen a profesionales, a... Es grave, para mí es grave. Más allá de que nos riamos y que yo quiera hacer bisutería. Pero es grave. Lo que pasa es que, bueno, tiene una... digamos, sí, tiene un sentido, que es sí, donde se hace. Sí, tal cual, tal cual. Claramente. Y cómo se disputan espacios, además, sí, ¿no? Porque claramente es una disputa al interior de la universidad. Sí, sí, sí, tal cual. Por ahí se nos escapa porque desconocemos como las disputas cotidianas, pero obviamente tiene que ver también con una disputa ahí, sí, por supuesto, en el ámbito académico y en ese ámbito académico cordobés, especialmente, que además recordemos que todos los que transitamos a veces Córdoba nos llama mucho la atención, la fuerte presencia de la Iglesia Católica. Uf, claro. En Córdoba, desde, ¿no? En toda su historia. En bueno, toda su historia en la actualidad. Para ir cerrando, hay un testimonio. No podía faltar un testimonio. La dignidad humana por sobre las circunstancias. Ahí Rómula Sana da con Seizao. Da con Seizao encima. Hasta el apellido. La dignidad humana por sobre las circunstancias. O sea, a pesar de todo, la vida y digamos, continuar un embarazo que te sí, irrumpió en tu vida, que no pensaste, que igual no deseaste. ¿Por qué que mezclar no la dignidad? Y bueno, claro. Bueno, o sea, no, por pero supuesto, porque defienden la dignidad, claro, de la persona humana desde sí, la concepción. De la comunidad Jesús Menino, bueno, de Petrópolis, Brasil. Bueno, acá hay evidentemente toda una línea de Brasil también, ¿no? De la iglesia brasilera, claro, acompañando. Y me encanta porque, viste, los problemas económicos no pueden ser obstáculo. Dice, ¿estudias en otra provincia y te interesa participar? Envíanos un mensaje privado para que podamos facilitar tu presencia. Hasta el pasaje. Hay recursos, hay recursos. Mira, hay recursos. Ahí hay recursos. Así bueno, que bueno. Bueno, esperamos entonces en un ratito poder estar hablando con María Teresa Bocio de Católicas por el Derecho a Decidir, a que nos cuente un poco esto que nosotras tocamos de oído y decimos un poco en función de lo que nos parece, pero ella como parte de ese territorio y de esa academia en particular que nos puede contar, ¿no? Sí, sí, y los debates que se dieron en los órganos de gobierno de la universidad también. Así que bueno, vamos a la pausa y a la vuelta esperamos estar comunicándonos con María Teresa Bocio. persona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don. Seguimos en Estalla Silencio, segundo bloque del programa. Así es, y como adelantábamos al principio del programa, ya estamos en comunicación telefónica con María Teresa Bocio. Ella es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y integra el programa de género de dicha universidad. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá Estalla Silencio, te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien por ahí? ¿No llueve? No, llovizno, yo me hubo algunos chaparroncitos. Es un día lindo para escuchar la radio, para escuchar voces cordobesas. Buenísimo. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Perfecto, chicas. Bueno, estuvimos contándole un poco a la audiencia de qué se trata este tercer congreso Provida. Sí. ¿Vos tenés idea los dos anteriores se hicieron en Córdoba, en otros lados? Uno fue en Mendoza, porque ahí nos estuvimos comunicando con compañías feministas, con el Decidizo. Uno fue en Mendoza y sí, el anterior fue en el Córdoba del 2012, pero es como que no tuvo tanto, no apareció tanto, entonces como que ni nos enteramos. Y bueno, y este apareció más en las redes, como se viralizó más, entonces bueno, ahí... se enteraron más las compañías de afuera que nosotros de adentro, te cuento. Pero bueno, a partir de toda la movida que se hizo, el martes pasado, en el Consejo Superior de la Universidad, una conciliaria estudiantil pidió pedido de informe, y ahí en el Consejo Superior se empezó a discutir, los contenidos de este congreso. Lo que se le solicitó al rector en el Consejo Superior es que el rector, digamos, solicite informes al decano de Derecho para ver si, realmente Derecho había dado aval. Y bueno, en el Consejo de Derecho también se hizo en el Consejo Directivo también. Una compañera nuestra que es consejera por el claustro de asistentes en Derecho, es trabajadora social, y las agrupaciones estudiantiles también, sobre todo la agrupación La Revuelta de la Bisagra, pidió informes. Bueno, y ahí lo que aparece es que los que organizan esta actividad son tres docentes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho. Uno de ellos, García Elorrio, que es el responsable, el presidente del Portal de Belén, que es una organización antiderechos que hace mucho tiempo que desarrolla su actividad en Córdoba y que es la que es responsable del amparo que se hizo el protocolo de aborto no punible. Es la responsable también, junto con otro abogado que es Scala, que también forma una organización internacional que es pro... Vida, tiene un nombre inglés. Ellos son los que solicitaron, no aclararon muy bien para qué, para un congreso de ética, supongo que deben haber dicho, y ahí salió, digamos, que el espacio físico es dentro de la universidad, pero la universidad ni la Facultad de Derecho les dio ningún aval. Claro. Ahí, Keka, por ahí el debate es que es en el espacio físico de la universidad pública, ¿no? Y más allá de que no le hayan dado aval, de afuera no queda claro eso, ¿no? Bueno, por eso, varias compañías, ya hicimos una comunicación aclarando la forma engañosa como estas personas difunden el evento, porque dice... Congreso Pro Vida en la Universidad Nacional, o sea, hacen mal uso de la universidad, piden un espacio. La Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho es un espacio muy controversial, ahí hay toda una disputa ideológica de poder, o sea, y las facultades tienen autonomía, entonces en la Facultad de Derecho se hicieron a partir de un programa de Derecho Sexual y Reproductivo que dirige Juan Marco Baggione, ahí se hicieron varios encuentros con Paola Vergallo para discutir el tema del aborto no punible, bueno, y el decano de Derecho, que es una persona más bien conservadora, dice que él habilita todos los debates al interior del espacio de Derecho. Entonces, tanto como habilitó debates en relación a la despenalización y legalización del aborto, habilita este debate sin dar aval, porque en ningún momento él avala nada, digamos, la certificación del encuentro es por cuenta de los jóvenes en defensa de la vida, creo que se llama. Sí, universitarios por la vida. Por la vida, por la vida. Y pero el grupo bueno, sólido que no sé muy bien qué es. Claro, y recién leíamos que eso, que en la convocatoria misma apelan a la universidad como espacio de formación de los futuros profesionales. Sí. O sea, no un simple préstamo de espacio. ¿Alquiler puede ser? ¿Circuló por algún lado que se había alquilado? Sí, alquilan. Ajá. Esa aula magna, el aula magna se solicita y se alquila. Como otros espacios de la universidad. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la Asamblea por el Derecho al Aborto, la hicimos en un aula del Pabellón Venezuela y también lo alquilamos. ¿No? O sea, son espacios que se alquilan. Y vos como docente de la universidad, integrante del programa de género, digo, también se marcaba esta contradicción con que la universidad se había posicionado porque se debata en el Congreso el proyecto de legalización del aborto. Sí, ¿querés contarnos un poco ese proceso o las tensiones que se viven en una universidad pública en relación a este tema? Mira, yo lo que creo que estos grupos están reaccionando, porque desde el programa de género, desde el mismo Consejo Superior de la Universidad, cuando se aprueba esta resolución en el 2010 diciendo de que ellos avalan que se debata el proyecto de la campaña en el Congreso Nacional, y varias acciones que se vienen haciendo, por ejemplo, hay todo un espacio desde el programa de género y extensión universitaria y consejerías en salud sexual y reproductiva, en varios municipios de interior, ya se empezó a trabajar, hace poco en trabajo social se hizo la reunión de la red de profesionales por el derecho a decidir, que se hizo el sábado pasado, donde ahí se trabaja el tema de consejería pre y posaborto. O sea, nosotros venimos en el 28 de mayo hicimos un foro debate en el Museo de Antropología, que ahí sí teníamos el aval de la universidad. Ahí teníamos, digamos, el aval, lo organizó la universidad, que eran debates éticos en torno al aborto, y vino una compañía de Uruguay para contar un poco el proceso. Y ahí se instalaron 3 o 4 pibes, que nos dimos cuenta que venían ahí pero sin ningún peso, ¿no? O sea, dijeron algunas cosas, el tema de esto que siempre dicen, de los trastornos que trae el tema del aborto en las mujeres, bueno, pero quedaron absolutamente fuera de contexto, porque eran 200 personas y todas a favor del derecho a decidir. Entonces, como que venimos haciendo muchas actividades que tienen que ver con los derechos de las mujeres y el derecho al aborto, que me parece que esto hace que, como contrarreacción, estos sectores conservadores pongan esta estrategia de decir, nosotros también en la Universidad Nacional hacemos esto. Y hagan un mal uso, digamos, del poder simbólico de la universidad. Además, si vos ves la declaratoria, es muy ambiguo. O sea, nosotros ayer, desde Trabajo Social, con los compañeros estudiantiles, queríamos hacer un repudio, pero no tenés dónde agarrar para hacer repudio, porque son tan ambiguos. El Código Civil y la Familia te ponen la educación sexual para el amor. Sí. Esas billuterías. Billuterío joya. No tenés cómo agarrar. Nosotros queríamos agarrar una frase que decía de que preservativo no previene. Pero no, es tan lábil, digamos, la declaración y que no hay forma, o sea, en ese sentido son muy inteligentes, ¿no? Es una estrategia histórica que han tenido de presentar medio lavado el discurso para como enganchar a aquellos que andan medio dando vueltas. Sí. Pero bueno, con Juan, bueno, las compañeras ahí dijimos, hacemos una declaración, hacemos un comunicado, y por ahí decidimos no hacer un comunicado como programa de género, porque de alguna forma le das más visibilidad. Uh-huh. Y sí hacer comunicados o repudios desde organizaciones sociales, como la campaña, movimientos, pero tampoco ponerlo en visibilidad, porque es como que es lo que creo que están buscando, claro. Visibilizarse dentro de la universidad, porque la verdad, en derecho hemos avanzado un montón. Con el programa de género, con el programa de derecho sexual y reproductivo de Juan Marco Bagione y otra compañera, Alejandra Pérez Scalzi, si bien en la currícula de derecho no hay digamos, a ver, no hay contenidos específicos, concretos. Hemos instalado muchos módulos optativos que son obligatorios, o sea, los estudiantes tienen que cursar módulos optativos, entonces desde ahí lo que hemos hecho es poner todos contenidos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Y no sabes la cantidad de estudiantes que van. O sea, cada módulo son 200, 300 pibes que van. Entonces es como que vamos avanzando y ellos eso los asusta bastante. Claro, ahí yo te quería preguntar con respecto a esto, este encuentro va a ser la semana que viene. ¿Hay entre los estudiantes de derecho o hay entre las organizaciones estudiantiles alguna postura con respecto a qué hacer, no asistir, boicotearlo, asistir para, digo, ¿hay algo que circula? No, estaba pensando en la estrategia de ir a todos en masa a buscar los fetitos de 12 semanas. ¿Viste? Merchandising, dejarlos sin merchandising. Pero hacer esa estrategia que hacen eso, que venir a romper, no nos parece que sea comúnmente. Bueno, en Córdoba ya no están haciendo esa estrategia, pero la otra vez en Tucumán, que Soledad Dehesa, como articuladora de la campaña, organizó un seminario dentro de la Universidad Nacional, también de Tucumán. Ellos fueron, patotearon, bueno, no nos parece actuar con la misma estrategia, ¿no? Bueno, que hablan, que digan, y total nosotros tenemos un montón de acciones donde también vamos generando debate, discusión y sumando mucha gente. Digamos, en todos los espacios universitarios donde nosotros estamos insertas, bueno, tenemos como todo un avance en relación a esos temas. A nivel curricular, o sea, lo que hemos logrado avanzar en la currícula de los de las carreras y también, digamos, en espacios de extensión, en qué sé yo, también, por ejemplo, las chicas colectivas organizaron en la Secretaría de Extensión una cátedra abierta donde se discutieron todos estos temas y donde fueron personas del territorio, estudiantes. Entonces, bueno, es como que hablen, digamos, lo que vamos a hacer es eso por ahí, lo más agresivo que es el merchandising. Claro. Porque es muy de mala leche esto de poner fetitos de 12 semanas de silicona. Es que en realidad hablábamos de eso, el problema no es que se reúnan, que se organicen, que reflexionen sobre todos estos temas que nos parecen a nosotros un poco ridículos, pero que bien, si el amor sólido o si la joya, perfecto, el problema, la discusión es qué espacios y bueno, qué se busca construir políticamente. Lo que pasa es que ellos me parece que es una estrategia, ellos no la hacen en la Universidad Católica. No, es que eso es lo que... Ellos la quieren poner ahí. Un poco en la línea que dice Juan Marco Bagione, ¿no? Ellos son grupos que se quieren aparecer como seculares, como laicos. Sí. Ellos no son grupos que aparecen, no hay, en ningún momento se menciona la iglesia ni la jerarquía. Ellos quieren aparecer como son grupos preocupados por los derechos de las personas por nacer. Entonces se encuadran siempre en el marco normativo, se encuadran siempre en una mirada diferente, digamos, de contexto. Y como las leyes y los marcos normativos tienen esta ambigüedad, consiguen, digamos, operar desde ahí. Bueno, y justamente en esa línea, siendo vos integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, y dando una discusión también institucional y viendo estos cambios de estrategia, ¿no?, que también se viene dando, por ahí la reflexión que podés hacer en esta discusión que también tratamos de instalar del movimiento de mujeres en relación a quién es provida o quién es antiderechos, ¿cómo venís percibiendo entre, digamos, a nivel institucional, pero también a nivel de las católicas y los católicos en este último tiempo, este discurso institucional y esta forma de intervenir en estos debates? Porque también apela a la pluralidad, que es la misma, o sea, para dar este debate, que es la misma que obturan cuando plantean la prohibición del aborto. Claro. Bueno, como católicas, a ver, por un lado uno ve que hay avances, hay cambios culturales en la opinión pública, sobre todo con el tema del aborto no punible. Incluso nosotros venimos trabajando mucho con los sectores de salud, con los operadores jurídicos, hemos logrado fortalecer redes que permiten, digamos, el acceso al aborto no punible, sobre todo en los espacios de atención a la salud primaria, ¿no?, donde no hay tanto control institucional. En los espacios, digamos, de la opinión pública, me parece que hemos avanzado mucho, y mucho nos ayudó también las compañeras de la Red PAR, Entonces es como que hay todo un trabajo, digamos, de avance de derechos y de acceso a esos derechos, que me parece que lo que generan es una reacción muy fuerte por parte de esos sectores que apelan a los espacios donde también están insertos y que son espacios públicos y democráticos. O sea, hay un montón de docentes en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, operadores jurídicos en la justicia y gente, digamos, de salud que siguen estas líneas y están adentro de los espacios del Estado y son los que desde ahí, desde sus políticas concretas, obturan derecho o promueven este tipo de encuentros desde la legitimidad que ellos aducen por ser agentes del Estado también. Entonces, bueno, eso creo que es la pelea que tenemos que seguir llevando para siempre mostrar una contrapropuesta. O sea, siempre, en vez de ir y hacerles quilombo a ellos, lo que tenemos que hacer es otro taller más grande, donde sumemos más personas, donde trabajemos más con el cambio cultural, donde nosotros venimos trabajando todo el tema de una mesa con diferentes instituciones, una mesa de diálogo en relación al Ni Una Menos, ¿viste? Uh-huh. Donde también trabajamos violencia institucional. O sea, apostar a hacerle el doble de actividades y el doble de incidencia de la que ellos quieren hacer. Y creo que tenemos todas las condiciones para hacerla. Y como decías, ¿no? Dar la disputa, porque también en las facultades de Derecho, en los territorios, la disputa en los espacios públicos, esta red de profesionales que uh-huh. se está armando, es milagrosa porque nos permite, digamos, hablando de católica, nos permite poder que las mujeres, a partir, digamos, de tener estos contactos, puedan acceder sin vivir violencia institucional, puedan acceder al aborto no punible desde una perspectiva mucho más amplia en función del fallo FAL y del último protocolo que salió de Nación. Claro. Entonces eso, ¿viste? No le vamos a hacer quilombo ahí para que nos digan que nosotros somos unos nazis, no, le vamos a hacer otro encuentro mucho más fuerte, en otro lugar y avalado por la universidad. Bueno, y esperaríamos que tampoco entonces y vamos a ver, ellos invadieran el encuentro nacional. Gente, no creo que llenen el aula magna, Eso también, ¿no? Como sí. ¿Cuán representativas son estas voces y qué pesos tienen a veces? Claro. Depende de los lugares de poder que se ocupan. Sí, bueno, sí. María, estamos hablando con María. Muchas gracias por llamarme. Quería recordarle a quien prendió la radio recién que estábamos hablando con María Teresa Bossio de Católicas por el Derecho a Decidir, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y del programa de género de esa universidad, sobre el encuentro que están convocando Universitarios por la Vida. Y nosotros vamos a ser mujeres, que ahí sí tenemos 20.000 mujeres en la calle hablando, debatiendo y pidiendo el aborto legal, ¿no? Y ellos nunca... ¿Te acuerdas la marcha que ellos que iban a hacer, creo que el 2 de junio? Iban a hacer una marcha en todos los... 2 de mayo, el día del niño por nacer, esa que hace el 25 de marzo. No pasó nada. No se vio nada, o sea, no pueden, no tienen. No pueden. Bueno, ¿eh? María Teresa, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, contá con el programa también para difundir cualquier actividad que estén haciendo desde Córdoba, perfecto, desde Católicas o bueno, desde cualquiera de los espacios que estás integrando. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo, compañeras. Fuerte. Hasta luego, beso. Bueno, como decíamos, estábamos hablando con... Con Queca. Con Queca, sí, se te escapó ahí, sí, ¿viste? Sí, Queca, sí. Ya en confianza, sí, con sí, Queca. Sí. María Teresa Bossio. Y interesante. Interesante, y además interesante el planteo de su organización también, de autodenominarse Católicas por el Derecho a Decidir, lo que implica la discusión y el debate al interior también de quienes se consideran católicas, ¿no? Uh-huh. Interesantísimo. Sí, y también esta idea de no desgastar energía en ir a romper ni intervenir, porque realmente en ese sentido tenemos otra metodología. Así es. Y también tenemos otras fuerzas que nos lo dan el número de mujeres que nos organizamos y que nos movilizamos. Uh-huh. Tuvimos dos mensajitos. Un mensajito de Pablo, mi progenitor, sí, que dijo que nos estaba escuchando, pero que no quería participar del sorteo porque total yo le iba a prestar el libro, así que cedía su numerito del sorteo. Podemos poner uno más para tu hermana, por ejemplo. Claro. ¿El nombre de él? Esto es un poco espurio, escribano, escribana, por favor. Y sí, también tenemos un mensaje de Nadia Trejo que nos dice, escuchando a las chicas, al fin con internet para escribirles, consulta, ¿saben fecha del Encuentro Nacional de Mujeres? La sigo aunque ni de señales, abrazos de colores. Sí, tenemos fecha del Encuentro Nacional de Mujeres, tenemos fecha y tenemos lugar. Sí, 10, 11 y 12 de octubre, sí. En Mar del Plata, el 30 sí. Encuentro Nacional de Mujeres, sí, sí. Así que digo, ahí es, sí. Es un número cobertura especial sí. De Estalla Silencio, como todos los años, Paula sí, Cruz. Sí, sí, seguro. Estaré, seguro, vez, ¿no? Seguramente. Estaré yo aquí sosteniendo el programa. ¿Vas a estar vos? Bueno. Probablemente bueno. Quede aquí. Y antes está el encuentro regional, ¿eh? Ese, sí, 12 de septiembre, San Martín, queda cerquita seguro el sábado que viene. Eso, Nadia Trejo, tenés antes. Claro, primero está el regional. Claro, calentando motores en el regional el 12 de septiembre. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música. La Bestia Pop por Maya Castro. Que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos. Y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. aquí estamos ya con Julia Medina también en el piso. Para, ¿vos la viste? Que sí. me está indicando cómo tengo que usar el micrófono. No, claro, no. Los cuatro dedos. Es una experta ella. Ya es una experta. Yo de cuando vi la primera vez hacer la columna con ella, que estaba así, que me decía, yo no sé nada, ¿qué voy a hacer? Ahora nada. Me está dando indicaciones. No, muy bien. Nada, sos muy bien, alta, doctora, ¿eh? Entonces, muy bien, doctora. No me digas doctora, Julia, por favor. No se peleen acá, al aire, por favor. No, dejemos esa personalidad encubierta, oculta. Muy bien, ahora cambias de rol, Julia. Hasta ahora eras conductora y ahora columnista. Arranca, sentate, acomodate, poné la pava, cargá el termo y a escuchar ahora la columna El silencio no es salud. ¿Qué nos traía para hoy? Recordá por si alguien prendió tarde la radio. Bueno, hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos, métodos, ¿no? Como muy... El método. No, métodos anticonceptivos y un poquito una crítica interesante acá, que un texto que leímos un poco sobre salud reproductiva, los derechos reproductivos, no reproductivos, derechos sexuales. Sí, porque siempre aparecen los métodos anticonceptivos justamente, ¿no? Como decía Juli, como un derecho ganado, como un derecho ganado en la lucha por las mujeres. Y la verdad es que nos quedaba como algún gusto ahí. Y aparte después aparece esa versión y, bueno, ¿cuáles son los métodos, beneficios y controversias? No sería, contraindicaciones de cada uno. Bueno, aparece toda esa discusión. Pero habíamos tenido la posibilidad de estar como más cerca también de este material donde... aparecen otras visiones en realidad en relación a los métodos anticonceptivos y sobre todo, digamos, a la regulación de la natalidad y a la regulación a partir de eso de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sobre donde siempre recaen estas cuestiones. El texto al que hacía mención Juli es un texto de Josefina Brown, una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica a todos temas que tienen que ver con sexualidad, aborto, métodos anticonceptivos, derechos sexuales y derechos no reproductivos, entre paréntesis, no entre paréntesis, sí. Reproductivos, como menciona ella, en relación a esto también de rescatar en esta visión que cuando estamos hablando de derechos reproductivos también estamos hablando del derecho a no reproducirnos, uh-huh, en el caso de que así lo decidamos. Y ella lo que trae ahí como contextualización en relación a la aparición de los métodos anticonceptivos, ella se remonta a los años 50 y 60, donde aparece un crecimiento poblacional, sobre todo en Asia y Latinoamérica, que es vivido por parte de los países centrales como una amenaza en relación a la sustentabilidad, en la supervivencia del planeta, digamos. Lo curioso de esto, volvemos, lo que aparece como una amenaza en relación a la supervivencia en el planeta es la natalidad, y no el desgaste de los recursos naturales no renovables, sino el rol de las empresas, ¿no? No, sí, siempre el eje está puesto sobre lo mismo, aparte. Y bueno, nada, ahora vamos a seguir hablando, pero siempre lo que empieza a contextualizar es que mujer, objeto. Mujer igual, objeto, ¿no? Exactamente. Entonces, porque quienes se contraponen a esta visión de la natalidad como una amenaza, y aparece, digamos, con esto de la amenaza, aparece cuáles fueron las estrategias. De la presión que ejercían los gobiernos de los países centrales, esterilizaciones forzadas y la imposición de los métodos anticonceptivos a las mujeres. ¿Quiénes aparecen a responderles? Algunos de los que hablaban antes hace un ratito, los pronatalistas. Sí, tal cual. ¿No? De los que hablaba hace un ratito Keka, voy a decir Keka porque Keka en confianza, familia, ¿no? Claro. Pero claro, tampoco dan un lugar de protagonismo al cuerpo de la mujer y a la mujer como protagonista en sus decisiones sexuales y reproductivas. Sobre. Entonces ahí empiezan a hacer una campaña contra los métodos anticonceptivos y obviamente, lo que hablábamos hace un rato, todos los impedimentos y los obstáculos posibles en relación a la posibilidad de interrumpir un embarazo. Tanto en una visión como en la otra, ahí aparecen las mujeres objetos, que es lo que decía Juli recién. Hasta ese momento, la mujer solo estaba en el medio de, a ver, ¿te dejamos parir o no te dejamos parir? Punto. Recién, estamos hablando de casi 1970, aparece el reconocimiento de la reproducción como un derecho de las parejas. Uh-huh. Sí, en 1968 se nombra en la Declaración de Derechos Humanos, empieza como ahí a esbozarse un poco esto de que en realidad no es tanto patrimonio de, digamos, la sociedad, sino la sociedad como algo grande por sobre los sujetos, sino que es un poco más la decisión de las parejas y las familias. Pero nunca termina como de esbozarse del todo, que en realidad es una decisión que tienen que tomar las mujeres y los hombres, en el caso que decían tener hijos. que, digo, es todo un debate porque después en los hechos, en la oferta de métodos anticonceptivos, en las destinatarias de las políticas, digamos, y ahí hasta los nombres, ¿no? La procreación responsable, la planificación familiar, todos estos términos y todas estas políticas, en general, en lo concreto, van dirigidas a las mujeres, aunque se apele a que es una deberían ser decisiones o prácticas compartidas. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, como que el texto, después del eje, uno de los ejes es justamente esas, las denominaciones. Uh-huh. Sí, digamos, como para terminar este desarrollo más histórico y la aparición, sí, ya de las organizaciones de mujeres, empezando a interpelar estas visiones, empezando a interpelar esta idea de pareja, aparece ya más ligada a la Convención Internacional en relación a las formas de violencia contra las mujeres, la CEDAW de 1979, y después la retoman el Cairo y Beijing 1994-1995, declaraciones de Naciones Unidas, donde ahí sí aparece, por ejemplo en Beijing, los derechos humanos de las mujeres. Sí, ahí ya empezamos uh-huh. a hablar de las mujeres, incluyen el derecho a tener control y decidir responsablemente sobre asuntos relativos a su sexualidad, incluida, o sea, dentro de su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. Pero digamos, hasta que llegó a manos de las mujeres la reapropiación de esta tecnología, porque los métodos anticonceptivos son tecnologías, sí. Pasó un tiempo y en realidad su primera implementación no tiene que ver con esto. No. Con la liberación o con la posibilidad de vivir una sexualidad plena, libre de coerción y libre de la decisión de tener o no hijos. No, muy al contrario, surge como resultado de una coerción, de hecho. Así que sí, muy lejos de lo que eran, lo que empezaron a hacer después los objetivos. Bueno, después el texto habla un poco de esto que decías, Pau, lo de las denominaciones. Como que la autora empieza a hacer un poco la diferenciación entre derechos reproductivos, derechos no reproductivos y derechos sexuales, ¿sí? Y bueno, hace un poco la crítica a que el hecho de denominar todo el tiempo derechos reproductivos deja fuera todo lo que tiene que ver con las decisiones de todas las personas que no son ni hombres ni mujeres en su género, o sea, personas trans, intersex, ¿sí? Entonces, bueno, un poco correrse del lado de decir derechos reproductivos. Y aparte, por otro lado, el hablar todo el tiempo de reproducción deja fuera dos temas que son súper importantes. Uno es la anticoncepción, sí, que es justamente lo opuesto de la reproducción, y por otro lado el derecho al aborto, o sea que hay que correrse un poco de ese lado, y por ahí empieza a incorporarse el término derechos sexuales y reproductivos. Y el derecho al placer, ¿no? Porque también ahí se borra, en esto de salud sexual y procreación responsable o salud sexual y reproductiva, en general el término que queda más desdibujado es el que tiene que ver con la sexualidad, con la libre elección, con las identidades, con las prácticas, con el placer y el disfrute. Que muchas veces esta cuestión de los riesgos de generar un embarazo no deseado, por ejemplo, para las mujeres, es una atenta directamente contra esa posibilidad, sí, de disfrutar. Es algo de... que todo el tiempo está presente y que se ve muchísimo en la práctica. Nosotros desde el consultorio, la bajada de línea siempre es, digamos, como a uno le enseñan, es siempre lo mismo, pensar en el riesgo, que esto ya lo venimos hablando siempre, pensar en el riesgo, pensar en lo grave, en el peligro. La enfermedad, el siempre, contacto. Siempre, y nunca apuntar a hablar del placer. En general no suele ser una pregunta común cuando uno va a una consulta de ginecología. ¿Y vos disfrutás teniendo sexo? Una pregunta que debería ser de lo más básica y de las más primordiales, y en general no se hace, pero siempre se apunta a ¿te cuidás? ¿Cómo te cuidás? Y siempre esto de que recae la responsabilidad sobre las mujeres. Sí, inclusive cuando hablamos todo el tiempo de la reproducción, y cuando hablamos, inclusive cuando damos talleres de educación sexual y todo, se habla del aparato reproductor. Sí. ¿No? Porque solo está para reproducir. No tenemos la posibilidad, en esto decimos, ¿no? No es el aparato genital que tiene varias funciones, la del placer, la de la reproducción. Digamos, no aparece, solo tiene una función, que es la reproductiva. Y pensaba mientras hablábamos que nosotras empezamos diciendo que la columna de hoy hablaba de métodos, y que nosotras ingresamos como también por ese lado a este tema, sí, y nos terminamos metiendo en esto de derechos sexuales, derechos reproductivos, por dónde sí, por dónde no, y como que los métodos es el canal por donde empezamos a analizar todas estas cosas. Como por ejemplo también otras cuestiones que analizábamos era la elección de los métodos libres de coerción. ¿Y qué posibilidades tenemos de hacerla libre de coerción cuando los contextos en los que vivimos las mujeres son de tanta violencia? Uh-huh. Y en contextos de violencia de género. Entonces, ahí nos aparece por ahí más la cotidianidad del laburo, y bueno, Paula también, que también es compañera del ámbito de la salud, sí. Donde aparecen las mujeres diciendo, bueno, a ver, no, la colocación del DIU no, porque tengo miedo que se dé cuenta, no, las pastillas no, porque si me las llega a encontrar, estoy al horno. No porque preservativo, la... olvídate. Bueno, o sea, justamente sí, el preservativo es un tema muy empezar. Controversial. Entonces ahí aparece, no sé, el inyectable cada mes o cada tres meses, que bueno, cuando traigo al nene a la salita, entonces ahí me lo coloco y no queda ningún rastro de este, uh-huh, de este método. Ahí aparecen como estas otras formas de elegir un método absolutamente, sí, atravesadas por las decisiones de otros. Y cuando esos otros, a veces también es el sistema de salud, porque el método para vos es este, no, ese no te va a funcionar, las pastillas no te vas a acordar, sí, o no, para vos el DIU no, o no te lo puedo colocar ahora porque no estás, sí, menstruando. Por, obstáculos también a que las mujeres conozcan todos los métodos anticonceptivos y elijan o prueben cuál les resulta más, digamos, adecuado. Acorde y, a su vida sexual, básicamente. Sí, esto, justamente esto que vos decías es como el ejemplo de el análisis que hace esta autora en el texto, que justamente habla de cómo después en la práctica este avance ganado en esta cuestión de hablar de derechos no reproductivos o reproductivos y derechos sexuales, después en la práctica se ve desdibujado y funciona como un arma de doble filo, porque justamente lo que dice es que después la ley, una vez que ya está, o sea, nosotros tenemos la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, justamente toda la ley termina apuntando a la salud reproductiva, que en realidad, uh-huh, es algo que es muy positivo, que se hable, que se ponga en debate, que se ponga en lo público, pero por otro lado también se hace mucho hincapié en salud reproductiva y solamente en eso, y que en realidad vos para decidir qué método tenés que recurrir a un médico. Siempre vuelve, como que siempre recae sobre lo mismo, ¿no? Es como que si bien se ha ganado en este territorio, en el debate, vuelve otra vez a poner en el eje central al saber médico, ¿sí? Y todo apunta a políticas de control. Así que esto se ve un montón en la práctica, esto que vos decís, lo, sí, del DIU es... Y por ahí, para ir como cerrando esta primera parte de la columna, porque tenemos dos partes. Sí, sí. Así interesante. Algunas cosas que traía Pau y que nosotros nos parecía, no vamos a hablar de todos los métodos y sus beneficios, sino, de hecho, el Ministerio de Salud de la Nación tiene muy buen material al respecto, así que, sí, invitamos a visitar la página para que puedan informarse. Pero sí, como algunas cuestiones como controvertidas en relación al uso de los métodos y a la libre elección. Una de las que decíamos tenía que ver con las cuestiones de violencia. Otra la traía Paula en relación a el uso del preservativo y las complicaciones en las negociaciones en su buen uso, con lo cual no termina siendo del todo posible y efectivo. Por otro lado, también otra de las cosas que traía Pau, el tema de la autorización del DIU, ¿no? ¿Quién puede utilizar el DIU? ¿Quién lo coloca el DIU en su centro de salud? ¿En qué momento? ¿Para quiénes está destinado? ¿Un adolescente? ¿Si es nulípara? Si nulípara significa que no tuvo ningún hijo. ¿Puede acceder? ¿No puede acceder? Si tiene el PAP actualizado o no. O sea, un montón de requisitos que a veces están puestos en la práctica, que se ha avanzado a través de los programas y de las leyes, que no sean requisitos, pero que en la práctica y la inercia de las instituciones siguen siendo obstáculos. Sí, y que no siempre son reales en realidad, porque no se necesita tener un PAP actualizado ni una colposcopía para ponerte el DIU. Pasa que muchas veces se intenta justificar desde el lado de aprovechar una oportunidad, pero al fin y al cabo termina siendo un obstáculo. Y otra política de control, ¿no? Por porque, supuesto, digamos, claro que es importante promover que las mujeres se hagan PAP y colpo y demás, sí, pero, sí, desde el cuidado de su salud, ¿no? Desde, si no lo haces, no te brindo, claro, otro como un castigo. Termina siendo una reacción en cadena de obstaculización. Y de es derechos. Uno de los métodos más castigado por el mito de la efectividad, decíamos antes, sí, ¿no? Como muy castigado. No, porque tenía mi cuñada, mi vecina. Ningún método es 100% seguro. No. El DIU tampoco lo es. Pero digamos, no está lejos en porcentaje de efectividad. No, 99,3%. Es muy alto. Es muy alto. Sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que lo del DIU es algo muy característico. Nosotros que ponemos DIU en la salita, siempre nos tomamos el tiempo de, o sea, la primera aproximadamente 20 minutos, media hora de la consulta es explicar cómo funciona el DIU, sacar todos los mitos que mostrar hay alrededor. El DIU, porque también, sí, es esta cosa mostramos. De una cosa extraña dentro de mi cuerpo. Exactamente. El tamaño, la forma en que se coloca, poder anticipar esas exactamente cuestiones. Sí. ¿Les parece que escuchamos un poquitito de música para continuar con la columna del silencio no salud? Vamos con Bebe, Ska de la Tierra. Oh, yeah.

poner más foco en un método que apareció bastante novedoso en el ámbito de la salud pública, que fue el implante hormonal, que tuvo un lanzamiento, si no me equivoco, ¿fue el año pasado o este año? Sí, el año pasado, en julio. En julio del año pasado. Julio. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo viene, cómo fue ese lanzamiento, cómo se viene desarrollando? Bueno, el implante ya existe desde el año 97, pero desde el año pasado está a disposición en forma gratuita para un determinado grupo de mujeres entre 15 y 19 años. En principio fue esto para atendiendo a que nuestras adolescentes tienen 2-3 embarazos muy seguiditos y que puedan disfrutar de su sexualidad, de su maternidad, de su proyecto de vida. Bueno, una posibilidad de ofrecerles era esto del implante. Entonces, de junio a diciembre del año pasado entraban dentro de un protocolo de estudio, porque hasta acá se venía usando en mujeres mayores de 17 años, entonces al bajar a 15 dijimos a ver qué aceptación tiene, si les resulta cómodo, y bueno, y el hospital participó en esto. Se terminó en diciembre y este año continúa la dación de implantes, un poquitito más ampliado, entre 21 y 24 años también, pero con la dificultad de que no tenemos una gran cantidad, entonces lo que nos encantaría, porque en definitiva a las adolescentes es un método que lo aceptan fácilmente, que están cómodas, que bueno, les garantiza esto de no encontrarse con un embarazo no deseado. ¿Querés contarnos un poco bien de qué se trata el implante? El implante comúnmente le dicen el chip. Y nosotros sí, podemos aprovecharlo para decirles que, como hablan del chip y que el chip te localiza, bueno, entonces la jorobamos un poco en broma, un poco en serio, para decirles que es un método anticonceptivo, pero que no hay que olvidarse del preservativo, porque el preservativo cumple la función de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces la jorobamos diciendo que si se olvidan, el chip les hace una descarga. algunos hablando de políticas de control, sí. Qué mala. Bueno, medio en joda, medio en serio, es esto, reforzarles que es un método anticonceptivo, que no se olviden del preservativo. Este método es un método, es colocar en el debajo de la piel, en el brazo que menos uno usa, un dispositivo que es como un cablecito, donde está la hormona que se libera durante 3 años y hace que uno no ovule y que además el moco del cuello del útero sea un poco más espeso para hacerles difícil el pasaje a los espermatozoides. Que no les significa ninguna situación de dificultad, que es, digamos, el casi 100% de seguridad que da, porque no depende de que ellas se acuerden o no se acuerden. Y una de las cosas que más les preocupa es que cuando les explicamos en qué consiste y todo, y que no les duele, y que no les impide hacer vida normal, les contamos que puede tener su organismo 3 actitudes ante esta hormona, que es o continuar con sus ciclos menstruales como eran antes, o pasar meses sin menstruar, o que su menstruación sea mucho más prolongada. Algunas vienen muy contentas a decir, no estoy menstruando, otras vienen angustiadas a pesar de que hemos hablado, diciendo, estoy embarazada, no estás embarazada. Bueno, la verdad es que tiene una gran aceptación. Nosotros tenemos muchas adolescentes que van a parir, así que se van de la maternidad ya con el implante puesto. Anita, y ahora este año el protocolo se agrandó, me sí, lo dijo, extendió la edad. Sí, lo dijo hace un entre ratito, 15 ¿no? y 24 sí. años, 21 o 24 años. Bien, y además hablaban antes del evento obstétrico o inclusive, si no me equivoco, para situaciones posaborto, ¿puede ser? Sí. Claro, decían hasta diciembre era solamente para las chicas que habían tenido alguna situación obstétrica, es decir, o un parto o un aborto. Hoy por hoy, en teoría, está abierto para todas las que quieran aceptarlo como método anticonceptivo. La realidad es que no tenemos demasiados. Entonces, tristemente uno tiene que ir mirando a quienes es más urgente que sí lo tengan y a las otras por ahí estar charlando sobre el uso de otro método, ofreciéndoles otros métodos. Bueno, justamente con esto que hablabas, Ana, contanos un poquito cómo es el acceso, primero un poco esto de la cantidad, con qué recursos contamos, en realidad, en que cuentan ustedes, y cómo es el acceso, si les es fácil, la difusión. Mira, la verdad es que las chicas que vienen a ponerse el implante o las han mandado de unidades sanitarias, o han charlado en la maternidad y después quieren ponérselo y lo vienen a poner en el PAIA. Estuvimos durante 3 meses largos sin implantes, porque bueno, se suponía que venía, pero no llegaba, recién llega ahora. Sí. Ana, los probé el Ministerio de Salud de la Nación. Con un número limitado de implantes, así que eso, no. ¿Con cuántos cuentan aproximadamente? ¿Sabés? ¿Tenés un número? No, la verdad que no. Ah, más o sé menos. Sé que es un número más limitado de lo que sí, digo, de las por necesidades. Ejemplo, hasta diciembre, de junio a diciembre habíamos puesto 200 implantes y ahora llevaremos 40 tal vez. Está bien. ¿Y eso los provee el Ministerio de Salud de la Nación? Lo provee el Ministerio de Salud de Nación a través del Remediar. Ah, sí, es verdad, a través de Remediar. Bueno, ¿y se coloca en el hospital o en la maternidad, en los en este centros momento, de atención primaria? En este momento, en Moreno, se está poniendo nada más que en la maternidad y en el hospital. En el hospital ponemos en el servicio de ginecobstetricia y en el PAIA. La idea es que también sea un método que se pueda ir a usar en las unidades sanitarias y se supone que en esta nueva remesa de implantes vamos a abrir un poquito más los lugares a donde se puedan ir a poner. Bien, y para terminar, Anita, contanos un poco, sé que hubo como toda una, tuvo que sacar toda una línea de capacitación para la colocación del implante, eso se hizo a través del ministerio, claro. Se capacitó a gente de centros de salud, ¿cómo fue esa selección? Sí, eso el año pasado, cuando iban a alargar este protocolo, convocaron a gente que estuviera atendiendo adolescentes justamente, que tuvieran interés en hacer la capacitación teórica y práctica de lo que es el implante, que en realidad es una cosa muy sencilla, es un método que no solamente para las adolescentes, sino para mujeres que tienen otras situaciones de enfermedad, por ejemplo, las hipertensas, es un método que es más aconsejado que cualquier otro de los métodos anticonceptivos. Así que hicimos la capacitación y esto es lo que vamos a hacer, que vamos a replicar en las unidades en algunas unidades sanitarias para que puedan tener un lugar de ponerse más cercano al domicilio, ¿no? Bien, Anita, entonces sabemos que con una disponibilidad un poco restringida se puede acceder al implante, entonces en el hospital de Moreno o en la maternidad Estela de Carlotto, en el hospital, tanto en el servicio de gineco y obstetricia como en el PAIA, Programa de Atención Integral a Adolescentes, donde estás vos ahí, que te van a ir a buscar, Anita. Cuidado. Bueno, no hay problema. Anita recibe, Sí. Que hay mucha audiencia escuchando, así que prepárate para el lunes, que crece la demanda. Bueno, muy bien, que crezca la demanda, eso hace que crezca la necesidad y que haya un compromiso que movilice para que haya un compromiso de respuesta a esta demanda, ¿no? Así es. Bueno. Muchísimas gracias por la comunicación, Ana Wenk, coordinadora del PAIA del Hospital de Moreno. Bueno, les mando un beso grande a cada una, ¿eh? Chao, bueno, Anita, gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Nos pasamos unos minutitos de la tanda, pero no termina acá la columna. Queremos darle un cierre en el próximo bloque. Ahora vamos, quieren que hablemos. Ahora sí, vamos a la tanda porque tenemos compromisos con estos anunciantes. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Último bloque de Estalla Silencio, ya se nos escapa el programa, vuelve a crecer el equipo, se suma Luisa nuevamente, que estaba de niñera afuera. Es bien dinámico, tal cual como dijimos, crece, fluctúa, se suma Amanda también, capaz que participa, capaz que algo dice, y Dayana Carballo también se sumó al sorteo porque nos comentó, puso me gusta en el Facebook, así que... Una más para el sorteo del libro Aparecida. Bueno, nos queda poco. Para cerrar, ¿no? Esta columna, El silencio no es salud, que la verdad interesante el enfoque, abrirlo, o sea, no solo los métodos en sí, sino esta cuestión de los derechos sexuales y no reproductivos como novedad conceptual. Yo me quedo picando algo, ¿puedo? Una preguntita, porque, digo, también de mi práctica y de mi trabajo, esta idea del implante como el chip, digo... un chip que es como algo externo que controla y que vos desentendete porque está el chip ahí, me hace un poquito de ruido justamente en la línea de lo que ustedes nos proponen pensar, ¿no? Sobre el control del cuerpo de las mujeres. Sí, un poquito está como esa cuestión ahí, ese debate, pero bueno, es un poco un método de control, pero como cualquier otro de los métodos anticonceptivos, el tema de que tienen implantes es que es como impuesto, ¿no? Y un poco deja de lado esta cuestión de la responsabilidad, pero desde el lado positivo, digamos, ¿no? De responsabilidad de una obligación. Sabemos que tiene que ser de las dos partes, digamos, la decisión de tener hijos. Pero bueno, tiene un poquito esto el implante de desresponsabilizar... o de quizá no apropiarse del derecho a decidir. Sí, igual yo más desde, porque pongamos eso, que la decisión está en te colocas el implante, que aparte dura 3 años, pero te lo podés sacar a los 2 meses. Sí, si no, tranquilamente. Digo, eso también como es el un DIU. Derecho, como el DIU o cualquier método de larga duración, que si no resulta, te lo podés sacar. Pero sí en esta idea, digamos, de también las consecuencias estas que nos contaba Ana, de que puedes menstruar un montón o desaparecer la menstruación, y bueno, que son como efectos que también otros métodos tienen, hormonales, sí, claramente. Sí, los infectables. Pero que, bueno, dejan como a ese lugar de la autonomía. Sí, o inclusive que también pierde un poco el sentido de por qué una mujer elige un método o no, y también por qué determinada población, ¿no? Entonces es, pongámosle el chip a todas las adolescentes porque se olvidan de tomar las pastillas, se olvidan de hacerse los controles del DIU, se olvidan de hacerse el inyectable. Entonces, como ellas son tan irresponsables, nosotros, el Estado, tenemos que proveerles un chip que las controle en su sexualidad. Ahí, digo, por ese lado, ¿no? Me parece que... En ese sentido me parece como la población que se elige no es ingenua, más allá de que, bueno, conocemos también, digamos, por ahí... No sé si conocemos la población adolescente, digo, también habría que pensar en que este criterio que decíamos antes en relación a la utilización de los métodos como aquel que mejor se adecue a la vida sexual de la mujer que lo va a utilizar, que corre tanto para adolescentes como para mujeres adultas. Entonces, si para un adolescente realmente se adecua a sus prácticas, está muy bien que lo utilice... aún sabiendo y conociendo esos riesgos. Después, digamos, si otras adolescentes eligen otros, que también tengan esas opciones, o como que también las mujeres adultas puedan hacerlo. Bien, vamos a seguir retomándolo en Estalla Silencio. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema, ¿verdad? Aunque sea un pedacito, para que después no nos critiquen que nos pasamos música. De Mimi Maura, ¿verdad? Y Actitud María Marta. Y Actitud María Marta, Lonely Days, Esperando por Ti, ¿puede ser? Muy bien. Es que como era en inglés, acá teníamos una experta. no sunshine when he's gone. He's the light of my life. I've been waiting for so long, waiting for you. And I can't wait any longer. I can't, I won't. Talladas en mi piel como la más bella escultura. Tortura dura, perdura, ruda como la indiferencia. De tu parte hacia mi parte ni siquiera hubo clemencia. Matándome con la distancia, tu lanza metida en la panza. Si no vas a regresar, mi amor, no me dé más esperanza. Siento estoy tan perdida, desorientada, sin rumbo, mira. Yo te pido mi vida, que me devuelva la vida mía. Es una agonía lenta, intensa como tempestad. Papi, de una vez, mátame sin piedad. Es esta noche que se aproxima, cae encima sin piedad. Encarcelada en tu recuerdo, me abrazo esta oscuridad. Es el fuego de este tiempo que me consume sin tenerte. Y baja que se propague y que mi suerte sea mi muerte. Me siento muriendo, sufriendo, hasta desapareciendo. Haciendo como que esto a mí no me está sucediendo. Voy, el tiempo no juega en contra cuando se distancian dos corazones. No se encuentran las razones ni tampoco explicaciones. Man, lonely day. Dedicada para el hombre que make me feel so high. Bye bye, bye bye. Lonely days and nights. Dedicada para el hombre que a mí make me feel so high. Bye bye, es lo que hay. Me descargo y mando esta rima. Medito, te digo, replico, lo pienso. El son de mi autoestima. Me dirán que tipa resentida. Mira, esto no es de por vida. Retomar el camino, esta MC comprometida. Acá, junto con Mimi, actitud María Marta. Sincerando un sentimiento que se me escapa como el agua. Y bueno, como dijimos, el tema entero no nos entra, pero un poquito de música compartimos. Y no porque se nos iba al programa. Sino, porque ¿no? Anunciábamos que íbamos a compartir algo del Encuentro Nacional de Familias LGBT, que se realizó el fin de semana pasado en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y no voy a introducir más, vamos a escuchar, porque vale. Mariana Carvajal, quiero contarles que... Carvajal, siempre le cambio el apellido. Mariana Carvajal se sumó al equipo de Estalla Silencio. ¿Hizo y le acabamos de... Nos compartió una nota que ella hizo en el programa de TV, de la TV Pública. Así que vamos a escuchar a los organizadores de 100% Diversidad y Derechos hablando de este encuentro. Y estamos con Martín Canevaro y con Silvina Madaleno, que son integrantes de 100% Diversidad, la organización que, bueno, organizó este encuentro. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Por qué un encuentro de estas características? Primero porque podemos, ¿no? Ahora podemos. Vos sos mamá de trillizos. Soy mamá de trillizos junto con mi esposa Andrea. Que tienen 8 años, 2 nenas y 1 varón. Abril, Jazmín y Santiago. Bien. Mando un beso porque ya dale, que estoy con ellos. Y Martín, vos formás parte de una familia ensamblada. Tu pareja tiene 2 hijas. Sí, estoy casado con Carlos, que es uruguayo, es afro-uruguayo, y tiene 2 hijas de una relación anterior. ¿Que tienen qué edades? Tienen 11 Zoe y 12 Alicia. ¿Y las visitan, vienen, digamos, viven vienen, en Uruguay? Vienen, vamos, y además vinieron especialmente para el encuentro de familias también. Exacto, hay un escenario distinto, porque hay que reconocerlo, hay un escenario distinto. Tenemos las leyes, que bueno, son el piso para uh-huh. empezar a trabajar, pero como bien decía el informe, hay algunos derechos que todavía no es posible garantizarlos, ¿no? Y entonces hay que organizarse, hay que juntarse, hay que conocer cuáles son esas barreras en todos los lugares del país en donde vive cada una de las familias que vinieron al encuentro. ¿Vinieron familias de todo el país? Vinieron familias de 15 provincias. Encontramos que hay una diferencia, ¿no? En algún de distintos lugares del país tenemos diferencias, y bueno, por eso está bien juntarse y organizarse para trabajar sobre esas diferencias, para que todas nuestras familias, no importa el lugar del país donde vivan, puedan ejercer todos y cada uno de los derechos conseguidos, y bueno, ir por lo que falta, ¿no? Bueno, hay una breve introducción de este encuentro en el que participaron 150 familias y 105 niños y niñas. Y ahora nos van a contar un poquito cuál fue la participación de estos niños y niñas en el encuentro. Bueno, en el encuentro participaron también los chicos y las chicas. 105 niños había. ¿Qué planteaban ellos? ¿Qué intercambiaron? ¿En qué los hicieron trabajar? Bueno, sabes que una experiencia muy linda que formó parte del encuentro, tuvimos el acompañamiento de la Defensoría del Público y montaron un mini estudio de televisión donde los chicos tenían la oportunidad, bueno, por un lado de presentarse, de contar cómo estaba integrada su familia y además de ser de reporteros, ¿no? Y contar qué era lo que estaban haciendo en el encuentro, cuál era su historia. Y bueno, la verdad que nos emocionamos al máximo porque, bueno, ahí ellos mismos pudieron poner en palabras qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Desde chicos que contaron que venían de tener una familia con un papá y una mamá, pero que sus padres los golpeaban y que eso los llevó a estar en una situación de adoptabilidad y que ahora tenían dos papás y que estaban muy felices y muy agradecidos por haber podido tener ahora una nueva familia, hasta, bueno, las familias que tuvieron hijos e hijas por las técnicas de reproducción humana asistida, claro. que bueno, que de algún modo son la mayoría en el encuentro y en las familias de diversidad en general, ¿no? Y una minoría que empieza a poder adoptar, ¿no? Algunos venían ya con adopción simple, luego del matrimonio igualitario pudieron hacer la adopción ya los dos cónyuges, porque antes solamente podía adoptar uno, y bueno, ¿cómo fue la socialización entre ellos? Que es una parte, te diría que es una de las partes más importantes, claro, del encuentro. Una de las preguntas que se hacían entre los niños, bueno, vos tenés novio o novia, ¿no? Y como, wow, ¿no? Es una de las cosas que siempre, cuando damos charlas y qué sé yo, una de las primeras cosas sobre las que trabajamos, ¿no? Como, bueno, cuando viene esa pregunta, para no estar teniendo el prejuicio de que si es una mujer tiene que tener una pareja varón y viceversa, ¿no? Vos hablás, los chicos ya lo incorporan. Sí, sí. Vos hablás, Silvina, de los obstáculos o de las barreras que todavía persisten de acuerdo a los lugares en el país, a pesar de la legislación. ¿Cuáles son esas barreras? Y bueno, nos encontramos sobre todo la experiencia misma de las familias, ¿no? No sé, en el sistema de salud, ¿no? Cómo en una pareja del mismo sexo se sigue presuponiendo, se sigue patologizando la situación, cuando no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el acceso a poder utilizar la salud sexual y reproductiva que cada uno, digamos, tiene como derecho, ¿no? Para inscribirlos hace poco, bueno, nos enterábamos de la inscripción de dos mamás y un papá acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La familia de Marta Dillon, una colega a quien queremos muchísimo. ¿Hay todavía obstáculos para la inscripción cuando los hijos nacen en parejas que no son las parejas heterosexuales? En realidad hubo muchos obstáculos. Ahora podríamos decir que llegamos a un momento donde ya las inscripciones se hacen sin ningún tipo de discriminación. Pero al principio los registros civiles se negaban a inscribir a los chicos con el doble apellido de sus madres, o incorporaban tachaduras, enmiendas, aclaraciones. Por ejemplo, a la madre no gestante la ponían como cónyuge de la madre. Y bueno, y eso fue todo un trabajo que nos llevó casi 5 años a que se pueda estandarizar en la mayoría de las provincias una inscripción similar a la de cualquier otro niño, sin distinguir cuál es el origen de claro. ese niño. Bueno, ahí escuchamos otro audio donde nos contaban un poco qué había ocurrido y qué habían debatido en este Encuentro Nacional de Familias LGTB con hijos e hijas. Y la participación ahí interesante, ¿no? De los niños y las niñas de estas familias. El último audio, que no vamos a tener tiempo de pasarlo, por ahí hablaba de estos, digamos, de todo lo que queda pendiente en los cambios institucionales, más allá de que haya un marco legal, digamos, favorable al reconocimiento de estos derechos. Y, retomando la columna, hablaban de la mayor apertura del sistema educativo a la diversidad que del sistema de salud, que era uno de los núcleos duros para reconocer y no patologizar la diversidad. Mira vos. Bueno, interesante para pensarlo. Nosotras que somos tan críticas siempre con el sistema educativo. Por ahí la ESI entró por algún lado la educación sexual integral, ¿o no? ¿Qué dicen? No, yo le sospecho que no, pero bueno, que bueno. No sé. Pero bueno. Bueno, hablando de educación y géneros y educación sexual integral y la diversidad y qué sé yo, vuelve tercera edición o cuarta edición de Géneros y Educación. Cuarta edición. Sí, es verdad. No lo vi, perdón, Juli. No, no dije nada. Hay movimientos acá, dedos. Claro, dedos que dicen, sí. Ahí lo dice, linda, ¿por qué no me No, olvidé? No, eso lo dijiste vos. Bueno, volvemos. Géneros y Educación Popular, cuarta edición en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nosotras varios años, yo creo que desde que empezaron el voluntariado de géneros, estamos invitando siempre a los compañeros y las compañeras y articulando con ellos con esta experiencia de llevar talleres de género a la universidad. Esto empieza el sábado 29 de agosto, el sábado que viene, de 9:30 a 13:30 horas en la sede de la universidad, en Los Polvorines, en Gutiérrez 1155. Te puedes anotar. Desde el jueves pasado se abrió la inscripción. Desde el jueves pasado ya te podés anotar a voluntariadodegéneros@gmail.com o a group.josemartí@gmail.com o al voluntariado de géneros en el Facebook o agrupación José Martí UNGS, también te puedes anotar por ahí. Son 6 encuentros consecutivos y la práctica va a ser en la escuela de la Universidad de General Sarmiento, que es la escuela secundaria de la Universidad de General Sarmiento, es una experiencia nueva, reciente y con un formato interesante para ir a mirar qué es lo que pasa, así que puede ser interesante a quien le interese formarse. Aprovechar estos 6 encuentros que empiezan el sábado que viene en la Universidad de General Sarmiento. Y ya que andás ahí por la Universidad Nacional de General Sarmiento, este lunes va a haber un foro de actualización del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Mesa del Oeste, las Socorristas en Red, están impulsando esta actividad, que va a arrancar a las 9 de la mañana y va a desarrollarse hasta las 6 de la tarde. O sea que, digo, contamos un poquito de lo que va a ocurrir a las 10, digamos, además de la apertura y todas las cuestiones formales con la rectora nueva de la UNGS. Va a haber a las 10 un relato de socorristas en red, un acompañamiento de aborto. Va a haber una reseña del proyecto a cargo de Nina Brugo, una abogada integrante de la campaña. Sandra Hoyos, militante por el aborto legal ahí en la zona, también va a estar presentando lo que es la Mesa del Oeste. De 11 a 13 va a haber un panel sobre la objeción de conciencia como obstáculo para el derecho al aborto. Va a estar Estela Maris Manzano, la médica de Trelew, Zulema Palma, nuestra compañera de Morón, médica también, y Virginia Menéndez, una de las abogadas por el derecho a decidir, también hablando de esta cuestión de la objeción de conciencia. Y a partir de las 14 va a haber otro panel que es el acceso al aborto hoy con Analia Bruno, una compañera de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, con quien estuvimos también hablando en otro programa. Acá la presencia estelar de nuestras compañeras y compañeros. Mi debut en un foro, bueno, también. Muy bien. Vamos a estar con nuestro equipo de salud sexual del SIC Sanguinetti. Vamos a estar con Natalia Macorín y con Sabrina Schwartz ahí exponiendo un poco la historia, que ya más o menos se sabe, y después los obstáculos y también los avances para garantizar las SILES. Así que va a estar bueno. Y después también creo que alguien más de Socorristas en Red también integra ese último panel. Así que, imperdible. ¿Eh? Sin desperdicio. Imperdible. Este lunes, ahora sí, ya, nomás. Y hay certificados. Bueno, y si no puedes ir todo el día, también puedes acercarte a alguna de las actividades. Sí, a la mañana o a la tarde. A la mañana o a la tarde, y si no, digamos, todo el día. Así que hay certificados. Hay certificados, así que si uno necesita presentar en el trabajo. Sí, se puede pedir. Pero también es importante. Bueno. Es importante. ¿Algo más? Acá Manuel Argüello nos compartió el tercer Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras, Mujer Trova 2015. Ay, nosotros el año pasado regalamos el CD. De Mujer y hablamos Trova. También con una de las integrantes. Es verdad, y porque había sido aquí en el... uno de los encuentros habían sido acá en el Teatro Marechal. Yo fui, me acuerdo. De ahí vino el CD. Esta vez va a ser 27, 28 y 29 de agosto, o sea... La semana que viene. La semana que viene, jueves, viernes y sábado que viene. El jueves a partir de las 19 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, el 28 de agosto 20:30 horas, Teatro Municipal de Morón, y el 29 de agosto 20:30 horas, también Teatro Municipal de Morón. Esta vez no participa o no se realiza en el Teatro Municipal de Moreno, pero bueno, si andan por ahí, es interesante, es el tercer encuentro, son mujeres trovadoras, digo, es lindo para participar, así que ahí tenés agenda. Bueno, se nos fue el programa, nos despedimos hasta el sábado que viene y hasta el jueves que viene con la gente de FM Tincunaco. Quédense con Mundo Bullicio después de nuestra edición. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño, cuando no es clara y simplemente un no. Estás en silencio si una niña se revela. Estás en silencio si elegimos y no nos eligen. Siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.